Grammar Builder 2. Telling Time. ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué horas son? What time is it? ¿Qué hora tiene? What time do you have? Son las 12 en punto. It's 12 o'clock sharp. Es la una. It's 1 o'clock. Son las dos. It's 2 o'clock. Son las 6 en punto. It's 6 o'clock sharp. Es la 1:10. It's 10 after 1. Son las 4:20. It's 20 after 4. Es la 1:15. It's 1:15. Son las 3:15. It's 3:15. Son las 9:30. It's 9:30. Son las 11:30. It's 11:30. Son las 7:45. It's 7:45. Es la 1:05. It's 5 to 1. Es la 1:15. It's 1:15. Son las 4:20. It's 20 to 4. Son las 8:15. It's 7:45. La mañana. Morning. El mediodía. Noon. La tarde. Afternoon. La noche. Evening, night. La medianoche. Midnight. La madrugada. Late night, early morning. From midnight till daybreak. Es la 1:10 de la madrugada. It's 10 after 1 in the morning. Son las 4:20 de la mañana. It's 20 to 4 in the morning. Son las 9:30 de la noche. It's 9:30 at night. Es la 1:10 de la tarde. It's 10 after 1 in the afternoon. Son las 12 del mediodía. It's 12 noon.